Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 408, grabado el lunes 11 de febrero del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Espérame, tico, ya te conecto el headphone. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a, aunque no creo que nos escuchen en este momento, Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Perito Man. Buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y yo, como siempre, soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy, pero muy especial, vamos a tener acá a la chica de la masita de Behavior bailándonos porque tenemos un productor ejecutivo. Hijo de puti. Lastimosamente, no sé qué se ha hecho la masita. ¡Ah, sí, ya está! ¡No me la distraiga! El Perito Man la tenía por ahí, por eso es que no encontrábamos el enchufle del Tico Man tampoco. ¡Solo me digo morro! Como ya va a ser Marte Cuerdos, está dando gusto usted, ¿verdad? ¡Yes! ¡Marte Cuerdos! ¿Los secos? Bienvenidos a los que nos están escuchando del Kanaka y toda la semana. ¡Saludos! Yo como que solo el Kanaka estaba, pero... El Kanaka Kuro y todos. Ahí le va la masita de Behavior a tocarles a todos ustedes el... O sea, solo pasa corriendo con la mano así. Y queda como que son helicópteros, vean. Las hélices. Pero chispeando por todos lados. Oh, my God. Oh, señora y señores, la razón por la cual tenemos nosotros a la masita de Behavior es porque tenemos un productor ejecutivo que no es ni más ni menos que nuestro gran amigo del alma, Miguel Díaz. Así es. Nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo fue productor ejecutivo de este episodio. Si usted quiere tener esos dientes tan blancos como los que se manejan nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, no se los lave, solo done. Vaya a comicicos.com. Agarra de lejía. Sí. Comicicos.com, aprieta el botón de donaciones, donde la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo. Y será también así como que la envidia de todos los dentistas ya va a ver. De su zona. All right, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso mega episodio con unas cuantas... Uy, qué bajito sale esto, espérame. ¿Volumen? Es que lo puse yo. Sí, con unas cuantas... Noticias. Adelante, Julius, con las noticias geekas para esta semana. Fíjate que al show, a la serie de Arrow, le ha ido tan bien en el CW, que a pesar que estamos a media temporada, ya la renovaron para la segunda. Es que está buena. Sí, está buena. Ya aprovecharon para renovar esa, también la de Supernatural y la de los Diarios del Vampiro, que, a mi respeto, o sea, debe tener su público. Vampiro leyendo el diario, sí. Pero es de las que tienen más audiencia en esa cadena. Lo interesante es que ya anunciaron nuevos personajes que van a aparecer en futuros episodios. Ya anunciaron quién va a hacer el papel de Roy Harper, que es en Los Paquines, es el primer sidekick de Flecha Verde. Y además han anunciado que va a aparecer Diana Lance, y no va a ser ni más ni menos que Alex Kingston. Si alguien se pregunta quién es ella, ya decayó la serie para mí. ¿Quién es? No. ¿Pero quién es Diana Lance? Es la mamá o la canario. Es la canaria negra original. Entonces tiene que aparecer como una maitra ya algo troteada. Ya hecha mierda. ¿Sí? Y exacto. Y han escogido, lo peor es, han escogido bien el casting. ¿Cómo se llama esta vieja? No, porque no era tan buena. Es la River Song. La River Song de Doctor Who. Ajá. Y va a salir así con acentazo británico. No, ella es la Alex Kingston, yo no sabía. Ella salía en ER, no sé dónde, pero no sé si está haciendo papel. A de veras. Papel gringo o papel inglés. Así que a esta altura, no sé si va a salir como... Espero que no sea sex. Ah, sí, mira, va a salir como la ex esposa del detective Lance, o sea, es la mamá de la... De la criatura. De la Lauren. Ojo, que está bien rica. Mira, hablando de eso, ¿Qué onda con la hermana de Oliver Queen? O sea, porque a esa le están diciendo, ah, tu apodo es Speedy. Sí, el Speedy. Tienes problemas de drogas. En el primer episodio le pusieron el apodo Speedy. Ajá, entonces, primero, y entonces cuando entra Roy Harper, ¿qué apodo va a llegar a hacer? Si no, es, o sea, ¿te va a llamar Speedy? No, espérate, no, pero vos decís que ya dijeron quién va a ser. Sí, ya dijeron. ¿Quién va a ser? Roy Harper. ¿O te referías a la Alex Kingston? No. No, ella va a salir como la nana. Ajá. De Roy Harper va a ser otro... ¿Cómo se llama? Otro actor. Ya te voy a decir el nombre. Ya lo, hasta lo había cerrado. Pero, ahí piden que te acerques al micrófono, que no te oyen. Pero no sé si es cosa de Tabor o si es cosa de... No, es cosa de Tabor porque más cerca no. Sí, ya. Ya me lo voy a comer este volado. Ya va a salir Tabor o al... No, va a salir por el otro lado, claramente. Vaya, Tico, es una noticia mientras le doy el nombre. Mira, en otra noticia de casting, el actor Chris Pratt. Christopher Pratt. Que es el que sale en Parks and Recreation. Parks and Recreation. Él ha sido elegido como Star-Lord en la película de Guardianes de la Galaxia. Entonces, este chamaco no sabía o no me había dado cuenta que salió de beisbolista en Moneyball. Era el tipo que hace el home run número no sé cuánto para la victoria número no sé qué del equipo. No, qué no bien. Está bien enterado. Sí, ya ves. Ya sé exactamente quién es. Mira, y sale con este casco. Sí, pero imagino que lo van a rediseñar porque todos los actores quieren que se les vea la carita. Entonces, este chavo también está apareciendo en la película esta de Zero Dark Thirty. Es uno de los Navy SEALs. Que es un gran cambio de su papel en Parks and Recreation, donde sale ahí medio tripudo, te cuento. Uh-huh. Y sale, todos los papeles que hace en cine son como de soldado, beisbolista, así, todo atlético. Y ahí en Parks and Recreation sale de así jugando PlayStation. Matado todo, de la risa, sale. Todo timbón. Limpiando zapatos y mierda así. Sí, es de los más quedados de la risa. O sea, como actor... Tiene rango. Sí, tiene... Aunque te cuento que en Moneyball, las escenas que sale son como que... Le iban a ofrecer trabajo, él había sido catcher toda su vida, y le iban a ofrecer trabajo de primera base. Uh-huh. Y la cara que pone, igualita a la que pone cuando está de pasmado en Parks and Recreation. O sea que el rango de él es confuso. Yeah. Aquí está, mira, el nombre es de Roy Harper es Colton Haynes. Colton Haynes. Pues tiene nombre de la gente Colson. Ya por sí tiene nombre de superhéroe. En Teen Wolf. El remake que hicieron de la película original de Marty McFly. ¿Cómo se llamaba Marty McFly? ¿Cómo se llama? Teen Wolf. No era... Pero no, Michael J. Fox. J. Fox fue el primer Teen Wolf. Sí, ¿verdad? Sí, sí. El original. Y después salió Teen Wolf 2, que era... Entonces, otro aquí está la foto del fulano y las pega, pues, para el papel de Roger Harper. Yo creo que era Teen Wolf. No, Teen Wolf... Sé que sale en la serie, no sé si él era el lobito. Uh-huh. Además de eso, ya comenzó otra vez la segunda mitad de la temporada de Walking Dead en AMC. Y con una pequeña sorpresa que nuevamente rompió récord de inicio de temporada, en este caso aunque sea la mitad de la temporada, con ratings de 12 millones de personas, lo cual ha sido otra vez lo más alto que ha tenido AMC en su historia y también para superando un montón de series de drama en cable, así que están felicísimos con la serie, seguro que la renuevan. Por otro lado, o sea que ahorita Jonathan Hickman está escribiendo así todos los demás capítulos del cómic para que no lo alcancen. Si no, le va a tocar hacer rellenos como Naruto. ¡Ey! DC Comics cancela 6 series más. Ya llegó el turno de unas que habían durado demasiado tiempo, para opinión de los geekos expertos. Hoy son los New 46. Deathstroke. La que escribió Lee. Que al final se la habían dado a Liefeld para que la terminara de enterrar. Déjame adivinar, ¿Hawkman? Sí, de Savage Hawkman. Oh, my God, que también le escribió a Liefeld. Dejó su ponzoña ahí. La furia de Firestorm. Esa estuvo por Gail Simone por un tiempo. Y que son de las originales, si te das cuenta. Las series del relanzamiento. Sí, de las que salieron. Duraron por lo menos año y medio. Estas las están cancelando en mayo de este año. Pero sorpresivamente están cancelando series más recientes. Ravagers, que era de los jóvenes, va por el capítulo 8. El equipo donde salía la Fairchild. La Fairchild. Creo que influye el hecho que no salía como maceta, no que salía toda holcona. Puede ser. Sí, Sería fea. Si hubiera salido así maceta como salió originalmente, yo creo que hubiera ayudado un poquito la beta. Y que hubieran puesto a Ed Benes a dibujarlo también. O sea, ¿no viste que se va a tomar unas vacaciones? ¡Maldito! Sí, lo discutimos. Sí, sí. ¿Cuándo lo discutimos? En correo, creo que. En correo, pues sí, pero lo discutimos. De luto. La quinta es la espada de las brujerías, Sword of Sorcery, donde sale la Amatista, que era el gran esperanza de relanzar un cómic de magia. Lo acaban de... Pues sí, sí lo acaban de sacar. Igual que Ravagers, por cierto. Y al mismo tiempo Ravagers y Team 7. No, pero ni mierda. Y sabes que esos cortitos animados que están saliendo en DC Nation, ajá, de Amatista, como se llama, de volada están pegando. No sé si hubieran lanzado este título un poquito después. Sabe. Que ya la mara supiera quién puta es esta Amatista. Y Team 7 también, con el número 8 se nos van. Es que el problema que tenía es que los del Team 7, solo creo que Grifter era el único medio conocido. Y Lynch. Creo que estaba Lynch. Pero tenés razón. Después creo que a Deathstroke lo habían puesto ahí también. Ah, también. En su momento lo discutimos, pero habían hecho una licuadora. También. Echaron a varios personajes a ver qué les salía. Ah. Así que a esta altura no han dicho cuáles los van a reemplazar. Supuestamente va a haber un mes, por lo menos, donde no van a haber 52 títulos a la venta exactamente. Y ya están anunciando dos títulos que tiene contenido como más de político y menos de superhéroe. No me preguntes de qué se tratan. Pero como... Oigan, da la impresión que no saben qué sacar que pegue. Y mantenerlo en venta. Me parece bien triste. No sé si realmente es una estrategia que están siguiendo o están preocupados que no saben qué publicar. Están viendo qué tiran al muro a ver qué se queda pegado. Y para que veas cómo están las cosas, ya salieron los números de ventas de cómics en enero. Y el top 10 comienza con el Hombre Araña Superior, número 1. Sigue Batman 16. Ya salió el tercero. Mira, yo no sé en qué he estado, pero de repente ahora calorías. me doy cuenta que pasado mañana termina Death of the Family. Yo solo leí el primero. Y yo, fuck, yo estaba esperando el segundo. Ey, apúrate que se va a hacer el siguiente tema. Pues sí, sí. Que no era hoy. No era hoy. No, no ha terminado. Mañana termina. Justice League 16, New Avengers 1. 16. Que es otro de los Marvel Now. El Hombre Araña Superior número 2. Mira, está en la quinta posición para que veas que en el mismo mes salieron los dos. El Savage Wolverine número 1. Uncanny Avengers 3. Detective Comics 16. Avengers 3. Y en la décima posición, Uncanny X-Force. Con lo que le dan una distribución de mercado. Vamos a ver, Market Share. Está más competitivo hoy, fíjate. Está más interesante. Si lo lograra encontrar, sería interesante aún más. Aquí está, 34%, bueno, casi 35% Marvel, DC Comics 32%. Uh-huh. Eso en pisto. Y en unidades vendidas, Marvel 40%, DC Comics 35%. Se mantiene esa diferencia de 5 puntos porcentuales aproximadamente. Punto. Marvel le está ayudando bastante el hecho del Marvel Now. Vamos a ver cuánto tiempo les dura. Dura. Fíjate que entre las cosas interesantes que vi, cómics, el siguiente de DC aparece hasta en la posición 16, que era Green Lantern. Me sorprendió que Green Lantern le esté yendo bien, a pesar que no me gusta. Ah, sí, ahora, porque de eso depende. O sea, ¿vos te gusta? Sí, claro, sí, claro. ¿No te gusta? Sí, sí. Walking Dead está en la posición 19. Y el que me extrañó bastante, el Star Wars número 1 que acaba de comenzar a publicar Dark Horse, quedó en la 53. Yo pensé que iba a tener mejor aceptación. Y después nos vamos a la posición 100, para la posición de honor. Flecha Verde, 16. Pero dicen que está bueno, fíjate. La serie sí, pero el cómic... Fíjate que dicen que ha mejorado, porque le han cambiado escritores como 3 veces. Yo sí oí un comentario ahora de alguien que dijo, estoy leyendo Green Arrow y lo estoy disfrutando. Bien por él. Oye. ¿Y el 69? Vamos a ver. En honor a Britomán. 69 es Supergirl. Supergirl. Sopa, Sopa Girl. Es la chica que vende sopas. Yo estaba viendo una portada donde como que como tiene un mini crossover que es la llegada de un kryptoniano que se llama Hell. ¿Cómo se llama? Ayuda. Hell, así como H-E-L. Infernoso. Pero así como un apóstrofe después de la H, entonces se llama Hell on Earth. Uh-huh. Y como que se algo le pasa a la Superchica, man. Como que se la quiebra, ¿no? Algo así. Oh, y queda la Power Girl con el uniforme de Superchica. Ah, no. Sí, sí, sí. Y el Kanaka right. pregunta cuál es el 42. Es Flash. Es el significado de la vida. Mira, también está diciendo ahí Kuro, estaba recordando de que va a haber un crossover en la serie Vértigo. Uh-huh. Entre Unwritten, ajá, y Fábulas. Porque tienen un hilo común literario de que sí. un chamaco de que es el hijo de un autor del libro famoso que básicamente es Harry Potter. No te dicen que es Harry Potter, pero por ahí va. Sí, parece. Es la idea. Pero que él como que se pasa como entre el mundo de literatura y lo real, algo así, como que tiene su... Y los otros son personajes de literatura que se han pasado a vivir al mundo real. Entonces, como que va a haber un crossover ahí. Fíjate que te acordás que hace como 3 años hicieron un crossover similar entre Fábulas y en aquel entonces, ¿cómo se llamaba? Era una serie Jack que terminó. Fables. No, era Jack of Fables, pero había una tercera que se parecía un montón. No sé si era el mismo Unwritten. No, era otro, pero que se trataba de unos fulanos que estaban como escribiendo la historia. Los algo. Pero siempre eran de Fábulas. Ajá. No era fábula. Era otra serie de Vértigo que ya cancelaron. Ya se me olvidó. Los literales. Algo así. Pero siempre eran creados por Willingham y salieron de Jack of Fables. Sí, no. Malo el crossover. Pero esos siempre eran dentro del mismo universo. Pero estos, Mike Carey es el dueño creador de Unwritten y. El otro Bill Willingham. Ahí está. Tabor nos dice The Literals. Creo que sí. Sí, The Literals. Es un evento que tiene lugar por completo. Sí, ya se fue. Sí, me acuerdo. Uh-huh. Ok. Y como última noticia, bueno. ¿Qué están preguntando de Penny de Big Bang Theory? Este ya tiene como. No sé. Supergirl. Porque trabajan en las sopas. Casi la semana, pero no lo habíamos comentado. Que además de las películas de Star Wars, están hablando de spin-offs. Ah, sí. Entonces, uh-huh. El primero que salió fue una dedicada a Yoda. A Yoda. Y después hoy están hablando de joven, un... Así, todo alto, es que Han Solo joven y una dedicada a Boba Fett. Es que esa es la que tienen que hacer, el cabrón. Pero son películas spin-off. O sea, es como... Sí. No es así, Star Wars, con toda la... No, la, pero ponele... Una aventura de ellos, pues. Sí. Yo desde que salió Empire Strikes Back quiero ver un episodio, quiero ver una película de San Holo. No, de Boba Fett. Ve así. Tienen un personaje que salió 5 minutos y que fue el favorito de medio mundo. Salió una película. Entonces. Y que era la esperanza que teníamos en episodio 2. Que veía, sí, que iban a salir, los Mandalorianos. Lo viste ahí, por lo menos el traje, ¿verdad? Que no era el mismo, pero va. No, pero tienen que ver una película. O sea, la de Yoda no me llama mucho la atención, sinceramente. De las tres es la que menos llama la atención. Y es la que más fuerte está el rumor de que va a ser. Sí, porque las otras son rumor, simplemente. La de Han Solo, te soy sincero, no la había oído. Sí había oído el de... No, perdón. En el artículo que yo leí, el tipo decía... Sí, que la de Yoda, que pero por favor, Boba Fett. O sea, ¿en qué están pensando? Ahí comenzó de seguro la quizá. El rumor. Bueno, no más noticias. All right. Yo tengo una noticia nada más. Sigan en Twitter una cuenta que se llama Seinfeld Today. Uh-huh. Está matada de la risa. En un tweet ponen el plot de un episodio de Seinfeld si Seinfeld todavía lo siguieran pasando al aire. O sea, no es oficial de Seinfeld. No, nada que ver, no es oficial. Pero mira, está buenísimo. Y vos ves los temas y hasta te los imaginas lo que dicen los personajes, porque de repente ponen así, entre comillas, lo que diría uno de los personajes, ¿verdad? Que es como la frase clave de todo el episodio. Mira, y vos te lo imaginás a ese personaje diciéndolo hasta con el énfasis que le ponían ellos. Orillita, la busco, orillita. Está buenísimo. Se llama Seinfeld Today y sale la cara de Seinfeld. Se llama Modern Seinfeld. Y para darles un ejemplo, hay uno donde George está enojado. ¿Enojado? Porque la novia de George le sigue haciendo poke en Facebook a Jerry. Le dice, I don't know what that means, but I don't like it. O sea, mira, está buenísimo. Así que vayan a leerlo. Van a pasar. Ahí sí, es un time suck. Empezás a leer uno y de ahí seguir leyendo. ¿Pero unido o con...? Sí, arroba Seinfeld Today. Okay. Seinfeld Today, todo unido. Es como Marvel Now, pero... Cabal. Con Seinfeld. No, es que está bueno. Bueno. All right, señoras y señores. Continuamos este mega fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así es, este es el Box Office. Adelante, bueno, Tico Man. Yo quiero ir al box office de ahora, o sea. Para esto. Sí. La número 5, no hay ni mierda. 4, tampoco. No, déjalo bien. Es que no hay nada. Déjame ver, la número 5, Hansel Gretel, Witch Hunters. 5.75 millones, nada más. Fíjate que no ha recuperado el presupuesto en los Estados Unidos. Me imagino que el resto del mundo ya con eso se componen, pero... Sí, le ha ido lento. De ahí está la número 4, Silver Linings Playbook, sí, que todavía no sé qué trata. La número 3 es Side Effects. Esa es la primera nueva. Efectos de lado, sí, este es debut de esta semana. Side Effects. Y dice Side Effects 2013, o sea que me hace pensar como que hay otro Side Effects. Ajá. Uh-huh. No sé, está como esa película. Other side effects may include. Ajá. Anal leak. Including death. Please do not even watch this movie if you're pregnant. Dice acá: Emily and Marvin are successful New York couple whose world unravels. Latino, man. Emily y Marvin son. Emilia y Marvin. Emilia y Marvin. Mano, Martín. Perdón, Martín. Emilia y Martín y Bruno Díaz son una pareja muy sucesible que exitosa. Cuyo todo el mundo se les honrabeleas, se les deshace, se les deschonga, se les desamarra. Ajá. Cuando una nueva droga, barato. Cuando una nueva droga que ha sido prescrita por el psiquiatra de Emily, que está hecha para... Un momento, entonces, por el póster... Ajá. Yo diría, una comedia romántica. No es un drama. Soy miope. Es un drama thriller. No, o sea, y de crimen. Supuestamente la droga extra para calmarle las ansiedades. Mira quién es el director. Es Steven Soderbergh. Ya con eso sabéis que es una película, un drama de matazón y lento. De paso, okay. Calmado. Por cierto, si quieren, miren, por favor, si ustedes, si su esposa o su novia les dice, miremos Downtown Abbey. Divorce. Run away. For your life. ¿Por qué? Run away. ¿De qué se trata? Es de una abadía. En Inglaterra. En Inglaterra del año, época victoriana. Abadía, what? ¿Qué es? Donde viven como monjes. Mira, es como Pride and Prejudice on acid. O sea, es una mierda tan mala. Es lo peor. O sea, en realidad... ¿Pero por qué ha pegado? A las mujeres les encanta esa onda, vos. Les ha súper, súper gustado. O sea, ¿quieren que les quitemos el derecho a votar? Si están tomando esas decisiones cuestionables. La cosa es que mi esposa le ha agarrado... locura por ver toda la serie. Y se echa desde el fin de semana, desde tempranito, empieza a ver todos los episodios de los seasons que no ha visto, ¿verdad? Y de repente, bueno, estábamos durmiendo ya para dormir y ya estaba viendo ese show y me quedé viendo un ratito. Baby, te digo. Veamos. Miremos, qué chiva que esta serie que me ha gustado. Bla, bla, bla, bla, bla, ratito. Como a la media hora le dije, mira, amor, sí, lo siento un montón, but this is the worst ever. O sea, le dijiste, tengo media hora desde que me corté las venas. Este es mi último. Y la sangre se niega a salir para no estar expuesta a esa película. La sangre no sale. Fluyendo como normal. Y él apretando su brazo a ver si sale algún chorrito. Como que la pasta de dientes y todo. O sea, que Run for Your Lives, de veras que esa serie es lo peor que se han inventado las mujeres. Pero ¿qué hacen? O sea, ¿juegan fútbol? ¿Hacen...? No. ¿Hay sexo? ¿Sabes qué? No, ni eso. Es la serie perfecta para alguien que le encantan los chambres. Porque todo es de que el chambre del Mr. no sé quién con la Miss no sé cuánto, que uno de los sirvientes... Ah, porque te lo ves desde el punto de vista de los sirvientes y desde el punto de vista de los grandes... Patrones, de los amos, de los patrones. ¿Verdad? Dios mío, es de veras... Es que fue como frustrante, pero no sé cómo describirlo. Descarga frustración. Ajá, it's really bad. Don't go there. Avoid. Avoid, like the plague. Okay. Bueno, nos quedamos en la segunda, que es la que quería oír yo. ¿Cuánto? Warm Bodies, la de los zombies enamorados. Esta hizo 11 millones. Uh-huh. Lleva 36, no sabemos cuánto costó. Pero solo porque le pongo un medio maquillaje de zombie a un tipo, no creo que sea demasiado cara. Uh-huh. Brillan esos zombies. Espero que no. La número uno, Identity Thief, o uh-huh. Ladrón de identidad. Uh-huh. Que al parecer es un ladrón de identidad. No sé, este es el segundo debut de la semana, pero le fue muy bien. 34 millones y costó 35, o sea que yo creo que... Sí, sale Jason Bateman. Ah, es comedia. Haciendo el papel de un hombre de negocios. Que le roban la identidad. Que se va para Miami para encontrar a la chera que le ha robado la identidad, que ha estado robándole el dinero y toda la cosa. Ok. Eso ya no es identidad. Y es dinero. El robo de dinero. Y supuestamente la chera que le robó la identidad es una gordita. Okay. Así que, bueno, ahí está. Una comedia. Pero este chavo, o sea, siempre ni hace los mismos... Va a poder pagar en especie. Este Jason Bateman siempre hace el mismo personaje, ¿verdad? De Jason Mira. Bateman. ¿Y quién es Jason Bateman? Es este que salía en Arrested Curb Development. Your, ¿cómo se llama? Arrested Development, cabrón. En Curb Your Development. Igual Curb que... Your... Bueno, ahí está. Mira, bueno... Pero de todo esto, ¿qué vale la pena esperar ver? Nada, a ver. Nada. Mal. Fíjate que... Estamos hechos... Este es el momento en el que hay que ver las películas. Hay que ver otra vez Avengers y... ¿Y el Django Unchained no ha venido aquí? Con ¿no? La D es Silent. Sí. Django Unchained, no sé cuánto. Esa... Nos estaban diciendo que el Mr. Torres ya tiene un como... Mira, ya sacó 155 millones. Fíjate, está en la posición 9. Pero acá no ha venido, ¿verdad? No ha venido El Salvador. Que está hablando este el canaca de unos zombies que hablan inglés y español. Son bilingües, preguntan. Oh, my God. Oh my God. Y son viejitos también, son algo. Son viejitos. Right. Esos son los de Downton Abbey, son viejitos. Sí. Pues sí. Entonces, el box office aburridísimo de esta semana. Pero espérate. Pero solo para llenarnos nuestro corazón de esperanza, ¿cuándo es la primera película así? Mira, marzo Iron Man. Mayo. A menos que era mayo. Mayo es Iron Man. Mira. Pero a tu papá va a tener que ir a ver A Good Day to Die Hard. Ya viene. Esa es la, yo creo que esa es la más próxima, porque veo que ya hay Muppies. ¿Sí? Y va a decir ahí, la tengo que ver en 3D, porque en 3D nunca la he visto. Ojalá. Y después diga, no, la vamos a ver otra vez en normal, porque no la he visto jamás. No, que vamos a salir y... No, estaba mejor la vuelta. Pues sí, 3 de mayo, Iron Man 3. Ya te dije, o sea... Pero, no, abril, 25 de abril, internacional. O sea que y aquí va a venir antes. Ajá. Y este Escape from Planet Earth no vale la pena. Ni sé qué es. ¿Qué es eso? Esta semana sale Escape from Planet Earth y hablamos de ella. Fíjate. Es la de muñequitos, hombre. Que parece que como que sí es la de... ¿Qué es esta de muñequitos? Uy, no, pero esta la hizo un estudio... Uy, qué horribles los diseños. Un poco independiente, creo. Sí. Mira, igual que esa que está saliendo. Que está ¡Sammy! El escape, no sé qué puta. Sí, que ¡Sammy 2! Ese hijo. ¿Cuándo fue la 1? Olvídenlo, no queremos saber. Gracias a Dios, o sea, qué alegre me siento. Eso que vos preguntas en voz alta y sale un tipo. Yo le explico. ¡Ah, cállese! ¡Papa! All right, señoras y señores, continuamos entonces este mega fabuloso episodio con... ¿Había cómics leídos esta semana, don Julius? Ah, sí, había algo. A ver, ¿qué leíste esta semana? ¿Deathstroke, Hawkman? ¿Team 7? Déjame ver. Ya. Caramba, qué coincidencia. Y como no le gustaron, los cancelan. Llamó así, Dandy Dio. They're fine. No, por favor. No. Espérate, vamos a ver si tengo una mejor representación. Aquí mismo vamos a hacer con esto. Estaba leyendo Fairest. ¿Qué es el Fairest? Algo así como las más bellas o la más bella. Ah, pero si esa es la más bella la que tienes ahí, o es la más fea la que tienes ahí. El estándar ha caído. Sí, un poquito. Sí. Lástima que esté. Como dije, el tiempo en las mujeres es bien cruel. Es cruel. Bueno, es que este es spin-off de fábulas también. Es spin-off de fábulas. Y es se enfoca en las chicas. ¿Qué onda? Fábula. En los últimos 6 meses, fábulas ha estado aburrido, ha estado malo. Porque se estuvieron dedicando a contar una aventura de los hijos del lobo y la bella. No, y la. Ah, y la nieves blanca de la bella. Nieves, gracias. que tuvieron 6 hijos más un soplo. sí, eso es lo triste que yo sé que estaba hablando. Sí. Un hijo es un espíritu elemental de viento. Oh, my God. Claro, por el lobo, me imagino. Sí. Sí, entonces cuando nació solo fue y salió el bicho. Pero por ahí anda ese mal viento. Pero no sé. Ahí anda el mal viento, invisible. Pero no se abrazan y le dan de hartar. No, es invisible y es intangible. Es puro viento. Pero pues no sí, pero ahí está. O sea, por ahí anda, sí. Le dicen, ¡ey, chica, cabrón, no estés levantando polvo ahí! Sí, lo reen. Pero el problema es que no sabían, sino que hasta como... ¡Puta, aquí viene este cabrón! No, pero creo que se le quitó el olor. Tenían como 4 o 5 años los hermanos cuando la bruja le dijo, pero ustedes tuvieron 7 hijos. No, son 6. Tuvieron 7 hijos. Entonces ya comenzaron a hacer cuentas y... ¡Ah, puta, huevón! Y nunca le habían hecho caso el bichito de viento ahí, rodeándolo siempre. El próximo malo de un año. No, porque encontró al papá y el papá dijo... vos sos mijo. Porque huele como Wolverine. Sí. Y que ese es un Wolverine, vea. Sí, en las uñas. Entonces, está hostil. Tuvieron una aventura que a la niña la secuestran, la llevan a la isla de los juguetes rotos. Una historia corta, venas. Gracias a Dios, en paralelo, y es a lo que quería comentar, salió el spin-off de la serie que se iba a dedicar solo a las chicas, las princesas. Entonces, ahorita está en una historia que termina no sé si a finales de febrero o principios de marzo, que se está dedicada a Rapunzel. Wolverine cogió las pijamas. Y es Rapunzel antes de la invasión del adversario o que comenzara la guerra de fábulas contra el adversario en Nueva York. O sea, antes que comenzara fábulas, antes de que saliera aquella historia de que han matado a la hermana de Blancanieves. A nuestro abuelo. A vuestro abuelo. Entonces, y seguro que yo lo vengaré. Volvés a ver a los personajes clásicos. Ah, sale Boy Blue otra vez. Sale Boy Blue. Es que sale... eso tiene fábulas de que ha matado a los personajes más interesantes. Sí. O sea, no los amamos. Bueno. El príncipe, que no sé si está vivo. El príncipe es... El Prince Charming. Creo que está... Es que lo dejaron como en vivo, que tal vez lo podían revivir. Sí. El Boy Blue, que ese... Lo mataron. El príncipe rana lo hicieron príncipe, entonces el ya príncipe. No es el conserje. Claro. Se volvió bien aburrido. Pinocho lo hicieron lavado del cerebro. ¿Y Boy Blue quién es? Es el Little Boy Blue. ¿Pero en qué salía? O sea, ¿cuál era la historia en la fairy tale en la que salía? Más que un cuento, era como una rima. Una rima, cabrón. De los... Era... Mira, pues ya tenía que morir. Puta, nadie lo conoce, sino supuestamente por eso es lo que los mantiene vivos. Una rima bien conocida. Ay, decímela. Little Boy Blue, algo eso. Lost the shoe and doesn't know where to find it. Son de las rimas de la mamá gansa. Me lo acabo de inventar. Qué profunda. Rima. ¿Y cómo rima? Pero fíjate que... Es mejor que la original. Porque esa jamás me olvidó. Es el tipo de rimas que tiene esa onda. Sí, puede ser. Ya la voy a buscar en Google para ver. Pero la historia es bien chiva. Bien querido. Ah, sí, así es. Sí, yo la había oído, sí. Sí, me la contó mi mamá cuando era Y me dio verga porque perdí el zapato. Little Boy Blue can blow your horn. The sheep is in the meadow. The cow's in the corn. Where is that boy who looks after the sheep under the haystack fast asleep? Will you wake him? Oh, no, not I. Y así va. No, mejor el zapato. Oye, el zapato. Oye, en español. No, en español y que rime. Hacerlo rimar a la fuerza. Marvinio y... Estaba mejor la del zapato, va. Sí, sí. Let's go. Esa queda para nosotros. Okay. Entonces, Rapunzel tiene una historia bien trágica y te la van revelando poco a poco porque la llaman Relevante. La llaman a Japón. Supuestamente ahí saben a dónde están sus dos hijos perdidos. Poco a poco te cuentan que se los robaron cuando nacieron. Ay, hace recachimbo de años en los otros mundos. Uh-huh. Y te van contando de que ella terminó exiliada en un mundo de fábulas del oriente, tipo japonesas, geishas, y todo eso, toda la onda. Y ellas se escaparon a Japón y hoy han creado una especie de Fable Town. ¿En Japón? En Japón, escondido, que no se habían dado cuenta, pero son yakuza. Ah, ok. Y entonces la historia se comienza a complicar y la jefa de esa Fable Town, de los yakuza, es la ex amante de la... de la Rapunzel. La ex amante. Sí. Ah, nice. Y la historia se vuelve bien yuca, se complica, le dan un montón de vueltas. Está muy bueno. O sea que mejor leer esa que la serie. Fíjate que ahorita está mejor que la serie. Okay. Ahorita. Y lamentablemente ahorita la... se ha quedado sin malo, digamos, sin super malo. Sí, ahorita se ha quedado sin super malo. Y el problema es que la serie original se alejó mucho de los personajes... valga la redundancia, originales, porque se están dedicando a los hijos de Blancanieves, que eso no son de ninguna fábula. La mitad de los cómics lo dedicaban a la historia de cómo Bufkin, el mono volador alado, se va a hacer una revolución al país de Oz y derrota a un emperador que no me preguntes de dónde había salido. El Nome King. Sí. Que es uno de los que persiguen Oz. Ok, entonces, no me gustó a mí en lo personal. Está mejor Fairest. Y el arte está muy bueno. Y lo bueno es que no lo está escribiendo Billingham, sino que él solo lo supervisa. Él le da el input al escritor que contratan para hacerlo y también el arte es de otro fulano el que lo está haciendo. Y cada historia, cada 5 o 6 páginas, cambian el equipo creativo. Así. Así que está. El original, la primera historia, fue cómo rescatan a la Bella Durmiente. Ah, sí, porque se había quedado. Que la tuvieron que dormir. En la ciudad del emperador, ajá. En la ciudad del emperador, cómo la rescatan. Y que al mismo tiempo rescatan a la Ice Queen o la Ice Witch, la bruja de hielo, algo así. Sí, es la reina de hielo. La reina de hielo. Entonces fue bien interesante cómo Sinbad o Aladino. Sinbad era el que se fue con el emperador. No, entonces Alibaba, el de los 40 ladrones. Alibaba es el que le rescata. Okay. Y al final se queda con la reina de hielo. Uy, de verdad. Sí, se la ves. No, pues la derrite. Pero esto siempre en Fairest. Eso es Fairest. Puta. Es que Fairest está bien, está bueno. Está bien, sí. Lo voy a ver. Vale, ya te dio todos los spoilers. Algún día. Right. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio. Con un 10 en 10. A ver, don Julius, nos había preparado. Avísame. Nos había preparado series de televisión que sobrevivieron como cómics. Como series de cómics. Después que cancelaron las series de televisión. Así que cuando ustedes ya guste. Listo. Dale. La primera. La primera, Alf. Alf tuvo cómic. Alf tuvo cómic, yo no sabía. Publicado por Marvel, sí. Que era bien raro. El cómic era choya. Sí. Pero no sabía que sobreviva, o sea, después de la serie. Yo creo que el cómic se lleva más a la vida de Alf en el otro en su planeta. No, es que vos estás pensando en la serie animada de Alf. No, Esa era en el planeta de Alf. Ajá. No, el cómic, me acuerdo que yo vi un par y yo, o sea, ¿podría ser? No era una aventura con la familia, pues, como era la serie. Ajá. Y fíjate que duró 50 números. Estás hablando 4 años de estar leyendo. Y salía la masita. Y Alf solo duró como 3. Sí. Algún número de Alf leí, dice nuestro amigo Yellow. A mí, y lo peor, que a mí me gustaba la serie original. La serie era chiva. Ya ni me acuerdo. Yo sé que si la veo ahora voy a estar. Sí, no creo que haya envejecido bien. Yo me acuerdo que la primera vez que la vi. Fue que vi el personaje, fue en una entrega de premios de no sé qué, que salió al... El jinete se llamaba Melmac. Yeah. Siguiente. Cina, la princesa guerrera. ¿What? Esa fue, de volada Lucy, fue eterna la Lucy serie. Lewis era la actriz que terminó la serie en el 2001, en televisión. Ajá, y el cómic sigue. Pero en cómics la revivieron en Dynamite Entertainment, en el 2006. Y era así como que imagino que después va a venir pues la de la Buffy, porque es continuaba con donde se quedó la serie, o era completamente diferente. No sé, yo creo que sí seguía de volada la serie original, pero le hicieron 2 crossovers, uno con Army of Darkness, algo uh-huh. bien, una combinación medio rara. Y después de eso ya no, no salió nada más. El look de la actriz, fíjate, que eso está bastante bien. Sí, un poquito mejoradita, porque la bicha, a mi tipo de gusto, nunca se veía como una mujer sexy, sino que aquí, siempre la veía puro hombre. Aquí le hicieron cintura en el cómic. Aquí la hicieron, se ve más macet. Lucy, ¿cómo se llama? Lovelace. Uh-huh. O sea, era la ilegal. A tiempo. Siente. Tanto material que teníamos. Dollhouse. Ah, Dollhouse. Oye, que esa serie duró poco. O sea, sí. Que cualquier cómic creo que. O sea, que duró como temporada y media. Como que le ha gustado ese método. Es de Whitton. ¿Cómo se llama Whitton? De Whedon. Whedon, Josh Whedon. Yes. Pues te digo, como que le ha gustado ese método a Josh Whedon, ¿verdad? Sí, pero fíjate que esta no fue serie realmente de cómics. Yo no oigo el TikTok. ¡Ey, no hiciste estrago! Regresemos. Como que le ha gustado ese método a Josh Whedon, ¿verdad? Sí. Sí, pero fíjate que duró poco, no fue serie realmente. Porque fue... ¡Qué palomazo! Dark Horse la publicó. Eso es lo bueno de practicar tanto. Y como la serie de televisión no la pudo terminar la historia como él quería y quedaron varias partes de la historia sin completar, él las terminó publicando los cómics. Pero él escribió entonces la serie. Sí, él escribió los cómics. ¡Wow! Fue una miniserie en el 2011. Ah, y no escribió la serie él directamente, pero le encargó a escritores de la serie de televisión, a los que trabajaban para él, porque él era el productor ejecutivo. Entonces a los mismos les dijo, vaya, ustedes, háganme estos cómics. Make it so. Justo tiempo. A ver, TikTok. 3. ¿Cuál? Serenity. No. Bueno, la serie era Firefly. O sea, la mitad de estas son de Joss Whedon. Otra de Joss Whedon, mira. Pues lo que te digo, le ha gustado ese método. Sí. He encontrado un... Pues la verdad, para... Me imagino que el presupuesto de hacer un cómic a hacer una serie de televisión... Como que nada. Y va a decir Avengers. Ah, no, espérate, eso no. Eso fue al revés. Creo que sí existe. Sí. Pero fíjate que no fue hasta que sacó la película. ¿Te acordás que termina la serie, que fue corta? Uh-huh. Realmente se la cancelaron bien rápido. Hace la película... Sí, era Firefly la serie. Hace la película de cine Serenity. Que es donde para salía la... amarrar las cosas. Es donde salía la Summer Glau, ¿verdad? Sí, en esa uh-huh. serie. Sí, que al final, me acuerdo que se muere. Al final de la película se muere el piloto. Sí. Se muere. Si a huevos la sierra. Que pues. La madre dice, we don't. Entonces él lo que necesitaba era como unir el espacio que había pasado entre la serie y la película. Entonces para rellenar el internet. All right. Next. Number 5. Number 6. No. 6. Porque vamos para 4, atrás. Perdón, que vamos para el revés. 4. Bueno, es Galáctica. Pues la original. La original. Tuvimos cómics de Galáctica. Mm. Los publicó Dynamite también, Entertainment. Mm. Y ellos utilizaron varios, publicaron varios de Galáctica, bueno, aprovechando ¿Pero este Galáctica original o Galáctica el reboot? Este es la original, porque está basado en la serie de 1980. Pero estará basado en lo... Porque acuérdate que la serie esa después cambió hasta de... Ya no eran los mismos artistas y todo eso, y se vino para abajo. Ajá, porque uno de los como continuaciones de la serie original fue cuando vienen a la Tierra. Ajá, que aquí lo pasaron como película. Ajá, pero era una fue como una miniserie de televisión. Entonces, el cómic este daba seguimiento a las aventuras de este grupo que habían venido a la Tierra en los años 80. Sí, porque yo me acuerdo que yo fui a ver la película, supuestamente aquí, pues que era película, y yo, puta, ey, no son los mismos. Yo, ¿qué mierda? Pero ese lo que pasaron aquí como película era como el piloto. Era como el piloto. Uh-huh. Que se murió también. Todo spoileado. Just in case you want. No, es el piloto, se murió. Sí, no se preocupen, en todas se muere el piloto. La sexta. Esta sí, no, me van a tener que ayudar. Jericho. Jericho. Ah, esta fue una serie de tele. Y después hicieron cómic. Sí. Exactamente. Sí, ajá. Mira, era como radioactivo, ¿eh? Era post-apocalíptico, post-nuclear en Estados Unidos. Y no tuvo nunca la tercera temporada, solo tuvo dos. La dieron en CBS. Entonces, pero la tercera temporada realmente... Sí siguió el formato de Buffy, porque esa la publicaron en cómic. ¿Y qué tenía que ver Josh Whedon con esto? No, nada. Solo le copiaron la idea. Sí. ¿qué más? Yo me acuerdo que esa serie tenía seguidores. Uh-huh. Incluso cuando iban a cancelarla, que eso, que hacen campaña para que no la cancelen y todo. Y a nadie le importa. No, tenía sus seguidores, pero para mí no. nunca me llamó la atención. A mí tampoco, fíjate. Yo creo que vi el piloto en... Es que se murió. Sí, se murió. También. y fíjate que no le fue tan mal. Ah. Pero la cancelaron, o sea que sí. Ok, vamos con... Siete. Charmed. La de las hermanas Halliwell. Y tal vez ahí salieron chulas las macetas. Mira, pero esta sí duró un reverso. Esa tuvo como 8 temporadas y tristemente me avergüenzo aceptar que las vi todas. Mi hermano menor le encantaba esa serie. Yo era en la época que no había señor Torres y había que rever lo que estaban dando en Sony, porque para más joder, en Sony las comenzaron a dar aquello que las daban. Fíjate a diario. Yo esa no la veía, pero lo que sí me llamaba la atención de la serie es que no era solo el malo de la semana, pues, sino que sí llamaba una. Se notaba que llevaba una historia. Sí, fíjate. Uh-huh. Realmente no era tan peor. Tuvieron buenas temporadas ya después. Y cuando se echaron, a que esa artista me cae mal, la que salía... La Shannon Doherty. Ajá. Que duró como 2 temporadas, 3. Cabal. No, la Shannon Doherty estuvo como 4. Sí, pero me acuerdo cuando la cambiaron, pusieron una bien masita. Era la... Rose McGowan. Esa, sí. Que es la ahora esposa de... De McGowan. Bueno, duró 24... ¿Para quién es? Next. 8. Hoy sí. Ya la Buffy. ¿Qué temporada cuál? A ver, estamos en la temporada... Esa sí fue continuación, Esa fue continuación. La temporada se llamó así, temporada 8. Publicaron cerca de 50 cómics, si no me equivoco. Pero sí. Lo que llamaron temporada 8, que se choyó. Porque aquí dijo, como no tengo presupuesto de efectos especiales, voy a hacer lo que se me ocurra. Y la hizo semidiosa, la mandó a otro planeta, la hizo gigante. Salió un Godzilla, se roban un submarino nuclear, hacen de todo. Al punto que a la gente, a los seguidores, no nos identificamos con el show, con la historia original. Se apartó demasiado. Entonces hoy ya está en la temporada 9, es lo que está publicando en este momento, y ya volvió al formato original. Ok, y es ella, un pequeño grupo de cazavampiros, están hoy radicados en San Francisco, y es una historia más interesante. Las primeras temporadas yo estoy, ahí la tengo en espera en Netflix, fíjate que las quiero volver a ver las primeras temporadas. Le estaba contando al Tico, ya vi el episodio 1. ¡Ah, maldito! Yo quería ese comentario. 9. El Doctor Who. Esa no clasifica. No, Espérate. Es que aparece porque este fue publicado por Marvel antes que el relanzamiento... Del noveno Doctor. Del noveno Doctor, así es. Ah, va. O sea que sí, fue lo publicaron entre el 89 hasta el 2005. Mira, ahí ocuparon a Tom, inspirado en el doctor Baker, de Tom Baker. Mira, por la bufanda. Ese es el... Como el cuarto, ¿verdad? La bufianda. Como que ahí se los confundo, pero... Sí, es el cuarto, doctor. O sea que le valió verga el quinto, el sexto, el séptimo. Pretty much, porque... Porque el octavo solo estuvo un ratito. Sí, pero fíjate que ese es K-9 y la bufanda esa eran de Tom Baker. Hasta el perillo. Y que fíjate que incluso antes de que saliera este reboot, a mí me mencionabas Doctor Who y ese es el que yo tenía en mi top of mind. Como sí, que es el más icónico. Es que es el que nunca sabremos. Jamás. All right. Pero antes que nos reclamen, eran publicadas en Inglaterra y después Marvel hizo como un reprinting en Estados Unidos. Pero eran revistas inglesas. Y el último, la reina de cómics que siguieron después de que cancelaron fue Star Trek. Oh, porque el Star Trek original terminó en el 69. Dos temporadas. Eso, solo dos temporadas. Y desde ahí salió los Trek y todo el movimiento. O sea, ha tenido un montón de nuevas. Este tuvo más películas que temporadas. Sí. Sí. Cierto, un montón. Porque si yo juraba que eran muchas temporadas. ¿No? Y cuando hace poco que estuve viendo, yo dije, temporada, puta. Son 40 y la Juana de episodios, that's it. Y esa es la gran onda. Y siguieron publicando cómics de Star Trek décadas después que había terminado la serie original. Y eran de esos personajes, y esas aventuras las que le daban seguimiento. Por eso es que los Trekkies son tan nerds que se saben exactamente todo lo que pasa en cada uno de los episodios. Solo son 40. Pues sí. Fácil. Se los solo son 40 trekkies. 40 episodios. Y además de eso hubo también series trekkies de cómics de inspirados en la Next Generation, en Deep Space Nine. Yeah. All right. Señora y señores, ahora continuamos con lo que ustedes han estado esperando. Sí, vamos a leer los correos y nos vamos a la casa. No, perdón. Vamos a hablar. Vamos a tener un open mic. Así que, como que si hubiéramos tenido los micrófonos cerrados, ahora los vamos a abrir. Y todos callados. Bueno, ¿íbamos a discutir una película? No, hablemos del vestido de la Katy Perry. ¿Cuál vestido de la Katy Perry? El que se puso para los Grammys. A verlo. No, que parecía de la Power Girl. Yo estoy ahí. Pero para mientras lo busca, Kenshin. Power verde. Kenshin, sí, la película de Samurai X, al fin la vimos. Samurai X, sí. Que es de eso de que, va, yo estaba ayer... Que vos me dijiste, hey, ¿cuándo vemos Monsters? Uh-huh. Yo juraba que la que había salido era Monsters 2. Ajá, que... Y yo dije, no, hombre, este es el rey estreno de la original, pero... En 3D. Pero en 3D. Entonces, ah, ok, va. Y después dije, bueno, no, no tengo nada que hacer. Me han prestado Silent Hill 2, la voy a ver. Sí, vos me dijiste y yo... Ah, ya salió la que 2. Que me dormí en la primera. Y hace tiempo. Y entonces, y después, no, pero ¿viste la Kenshin? ¡Sí, la tengo! Porque era eso que hace ratos que la compré. Uh-huh. Y fue puta, mano. Al fin la vi. La gravedad. ¿Y vos? ¿Qué opinas? Mira, yo ahí llevo una desventaja quizás, no sé si es desventaja o ventaja, uh-huh, de que yo la serie de Kenshin yo no la vi. Uh-huh. Lo que sí yo vi fueron las dos ovas. ¿Te acuerdas una que es... Al principio, desde cuando él lo encuentra chiquitillo, que lo empiezan a entrenar. Ova es huevo. Y la otra ova, que es cuando al final se muere. Sí. Que esa es bien depresiva. Es deprimente. Pero la primera, a donde te cuentan cómo se hizo la cicatriz y todo eso, puta, a mí me enculó. La serie, no la vi. La serie tal vez un poquito más tirándole al es que al yo solo sentía que era muy chistosita. Ajá. O sea, tendía a ser un poco loony. Entre... ¿Verdad? Que tal vez las peleas eran buenas, pero entre acción y acción era como... Sí, trataban de ser un poco más cómico. Más chistito de lo que yo hubiera querido ver. Mm. Pero la película... Pues ya, yo lo siento que fue bien... Por lo menos el que... Sí, yo lo vi igualito. No, mira, los personajes... Ajá. El casting... Les quedaron énticos. Ajá. Cuando sale el hijo de puta, el Sanosuke, ¿verdad? El de la Gran Guama. El Sanbato. Yo así esperaba ver una de esas grandes. Pero a la otra, pues que le costaba. Y que. No, y viste que le andaba en una mano, se le avientan unas chicas y entre dos. Pero era hablar en japonés con subtítulos en inglés. Con subtítulos en inglés. Bueno, y... conseguidos. Ajá. Ah, sí. Bueno, pues sí. Pero... Y. Pero mira, a mí la película me gustó. Uh-huh. Yo sí sentí que. Entre escena de acción y escena de acción pasaba mucho tiempo. Pero qué buena pelea. Sí, mira. Buena pelea. Buenas. A mí me llegó. Fíjate que combinaron. Solo hubo un pedacito que en el que ya casi al final, un salto que pega el que era policía. Ah. Que ahí sí yo dije, puta, sí, qué mira, feo, qué feo. Pero, ahí combinaron una de las historias. Bueno, combinaron dos historias del principio del anime. Donde sale un Batusai, que era el... Falso. El siguiente que tomó el título de Batusai después de él. Ah, que, okay. Que él lo tiene que derrotar, se rapta a la Kaoru y... lo tiene, es que tiene, que ser tiene todos los clichés que podría haber tenido. Y hay otra donde está la... ¿Cómo se llama? La otra chavita. La Megumi. Megumi, esa. Que la tenían prácticamente capturada a unos malos y la estaban forzando a trabajar para ellos. Y... Límpieme el piso. Venga a sacudir aquí. ¡Ínquese! Y bueno, entonces, eventualmente la va a rescatar. Uh-huh. Entonces, ¿cómo combinan esas historias? Porque hacen secuaz del tipo al nuevo Batusai, entonces ahí medio logran mezclarlo. Y mira, no les quedó mal. Bastante bien la historia, las peleas buenas, como decís. Eso que el policía, el Saito... ¡Es cieguito el policía! Sí, sí. ¡Ah, ese es Saito! Saito, ajá. Jaime Saito. Ese... Jaime el cieguito. Como el que pide dinero ahí en la esquina del semáforo. Pero ¿y ese de la serie? Un hiper chivazo. Pero también era policía. Y... Sí, sí, sí. Okay. Es que él había sido de los Shinsengumi. Pero se había pasado a ser policía ya en la nueva... En la era... Ese era, me acuerdo que... O sea, según yo oía... Era de los personajes recurrentes. Pues. Sí, salía bastante. Uh-huh. Entonces, ese tipo porque de... Porque aquí salió bien secundón. La técnica de él era el gatotsu. Que hacía esa onda con la espada y que salía hecho pero una mierda, así como proyectil, el puta, y atravesaba verga mierda. Entonces, yo así cuando salió ahí, ¡ay, güey puta, va a salir el gatotsu! ¿Qué va a hacer? Y se ve que salta, pero así como los, que le ve los alambres casi, así, como en el aire, ¿no? Y es como que... Es como que en línea recta. Ajá, el malo estaba allá. Y salió para... ¡Para allá! Y golpeó volado y le cayó encima. Era con chamfle. Sí, o sea, no, espérate. Ahí algo no me pega. Pero bueno. Me decepcionó. Casi gol olímpico. Creo que sí, desde la esquina de córner. Pero las peleas de Kenshin... O sea, algo que sí me decepcionó a mí de la pelea... Era que yo esperaba ver en algún momento que va... Y le diera vuelta a la espada. Y nunca lo hizo. No. Nunca lo hizo. No, a mí me decepcionó el malo... Que era un viejo con una gran gaveta así, con la quijada así por afuera. ¿El otro vato sale? No, hombre, el jefe de los... Ah, sí, es que muy ridículo. Es que otro muy cliché japonés. Muy loser. Otro cliché japonés que hacen ese tipo de personajes. Ah, fue un Gatling Gun, ¿no? Otro cliché. Que se raptan a la... Pues últimamente en todas están sacando un Gatling Gun. Más Hansel y Gretel, no, pero... De ahí el... Puta, no vas a querer armas, entonces. No, eso no siento cliché, sino que siento que el malo muy loser. O sea, el malo realmente el que se le puso enfrente a Kenshin, sí, era el Batusai, el otro. Pero este solo le pagaba un verbo mercenario y eso fue todo su papel, pues. Ah, es que tenía pisto. Entonces, tenía que gastarlo en algo. Fíjate que a mí eso no me molestó mucho. Y otra cosa que sí me gustó a mí es que ponele el otro cabroncito, el otro malo quedaba con la máscara. Ajá, sí. Que yo... Un ninja. Puta, decía yo, este pobre Kenshin va a tocar darle verga a este, después a este, después a este. Entonces me gustó que... Lo ayudó a Sanosuke. Que no fue el Kenshin el que hizo absolutamente todo, pues. Sí, sino que por lo menos el otro se quebró uno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los ayudó. Y me cago en la risa la escena de la cocina. Te ponen a rotar, ¿eh? ¿Quieres? Sigamos. Me cagó de la risa. Chistosa esa parte, pero la pelea realmente fue vergasero bien. Pues fue puro golpe. En el anime, en el manga también, ese chavo cabal, ¿verdad? Se da duro así, a puño limpio. Pero sí, las peleas que él tenía, algo de estrategia sí, ¿verdad? Porque siempre le tocaba con algún chamaco, con alguna su técnica, que tenía que ver con la derrota. Aquí era, no, ¡pam! Y golpe. No, pero bueno, tal vez yo como no tenía... Qué vergüenza del Sampo. Yo como no tenía contra qué compararla, entonces sí me pareció una buena pelea. Espero que saque una continuación y que en esa salga Shishio. Es que ese era, eso me quería yo acordar, que yo me acuerdo que eso era lo que mucha gente me mencionaba, de que era la pelea más paradísima de esa serie. Si le preguntas a Rick, bueno, del anime sí, pero si le preguntas a Rick en el manga, el chavo que sale después de Shishio, que es el hermano de la chica que le hizo la cicatriz al Kenshin. Ajá. Uh-huh. Pero ¿cómo es la historia de la paloma? Cicatriz? Va, una es esa que así le hizo un samurai. El que él mataba y que se volvía a levantar como que era el... Y la atravesada es de una tipa que no me acuerdo muy bien qué fue hace años. Pero el Kenshin había algo de cariño. En el OVA, si yo mal no recuerdo. No le pagó por servicios prestados. Sí. Él mata al cabroncito que le hace la primera cicatriz. Y después él ve, cabal, cómo salió aquí, que la dicha estaba ahí, ¡ay, que me mataron a mi marido! Que la consola. Y después él se queda con ella. La cosa es que cuando averigua... Pero al final, por algún motivo, él la mata, la chava. La mata, no sé cómo fue el de verga, pero ella le hace la cicatriz, así como... Y se enojó de la cicatriz. No, en el OVA él se la hace. Después de que la mató, él se la hace. Bueno, yo lo que me acuerdo es que el tipo... Ay, se me olvidó que me tenía que hacer la cicatriz, mi modo. Hoy yo me la tengo que hacer. Porque aquí no te contaron cómo... La cosa es que tenía un hermano y ese hermano lo vio y dijo, ¡ah, mató a mi hermana! Pero no sabía las circunstancias de todo. Yo no me acuerdo por qué la tuvo que matar. Es que era, no sé, un su de verga y me dijo. Ahí estaba, Kenshin se enamora de la bicha y ella le hace la cicatriz. Porque él le abrió la cicatriz también. Esa... era amor salvaje. Bueno, sí, pero si ella la pueden ver, si la pueden ver. Yo sé que aquí hemos hablado un montón de cosas y también dimos spoilers sin avisar. Creemos. Pero realmente la película es buena. La película es ver el pijaseo. Sí. Sí, es bueno. O sea, te digo que yo... Cuando se quiebran a los 250... Hay algunas películas que yo me prestan el DVD y lo devuelvo. Y hay otras que me prestan el DVD y no digo, no, esta es de comprarla y guardarla. Ajá. Entonces, esta para mí es de guardarla simple y sencillamente porque... hay domingos en la tarde que yo así quiero ver una pelea, quiero ver una pelea, quiero ver una película con una buena pelea de espadas. Uh-huh. Y está llena ese ese requisito, pero cuando le quiebra el codo al otro. Ay, hijo. No, pero qué buenas peleas, men. Y así que vos ves que lo típico que ves en los animes de que salen corriendo y que queda casi en posicioncita y que no, bien realizado eso. Y cuando vos veías que le pegaban los cortes y que le pegaba como cinco, así. Puta, bien, bien, véanla, véanla. ¿Te imaginas que te pegan con tu hierro de eso, aunque no tenga filo, pero? Puta, es que dices, ah, con este hierro no tiene filo, no vas a matar a nadie. Más le va a doler a la mano. Te va a doler, pero con dolor. Y la verdad que... ¡Ay, uy, uy, ay, cabrón! Y antes de la pelea le unta limón. ¡Ay, me puta, que duele esto! Right. Pero verdad que en la serie sí, en algún momento él... volvió a tomar, así va, ahorita ni modo, me tengo que hacer Batusai para darle verga a este cabrón. No, nunca. Mira, contra Shishio se tiene que... Saito lo trata de sacar el Batusai. El demonio. Uh-huh. Pero al final así como que medio despierta sus instintos. Pero él cuando, o sea, supuestamente no tenía control. Ah, si me hago Batusai, así me voy a quedar o... No, sí. O él solo es simplemente, no, yo no quiero matar y punto. Mira, a veces se concentraba tanto en la... Hubo una pelea que va con Saito de que, uh-huh, de que se concentró tanto en la pelea y estaba tan metido así en el pleito que casi. Uh-huh. Eventualmente se tiene que volver a entrenar con su maestro, el que le enseñó sus técnicas de... A Matatoru, no sé, uh-huh, unas técnicas. El Chonchon Mitsurugi. El Hitan Mitsurugi. Uh-huh. Y con eso logra derrotar a Shishio. Pero que yo sepa, no sé, no vuelve a matar a nadie. Bueno, pero sí, buena película. Pues sí, no, pues está chido. A Kitty no le gustó. Mira, esto suena casi noticia, pero hasta ahorita lo acabo de encontrar. Uh-huh. Doctor Who, 50 aniversario, el especial en 3D. Y para los que no tengan televisiones en 3D, uh-huh, lo van a pasar en cine. Ah, va a ser 60 minutos, un episodio un poquito largo. 60 minutos. Va a ser interesante. Va a ser interesante. Lo vamos a tener que venir a ver donde los amigotes, porque aquí pero en espérate, cine espérate, no espérate, la van a traer. Espero que antes de que la saquen, o sea, que al mismo tiempo que la saquen en el cine, la pase el BBC. Porque si no, no la vamos a ver. Sí, sí. Sí, así tiene que ser. Porque uh-huh, la idea es que la van a pasar en tele también, dice. Porque dice broadcast in 3D. Mira, interesante. Y la pregunta del millón. Los amigos que capturan esto para luego prestárselo a sus amigos, ¿podrán capturarlo en 3D? Sí. Igual que cuando en teoría, hay gente que baja películas y bajan películas en 3D. Uh-huh. No. Pues que ahí te están bajando los dos frames. ¿Vos has visto que está uno encima del otro? O a veces uno al lado del otro. Pues lo hacen es de Blu-ray. El origen, no es una transmisión. Esta es transmisión. Entonces, o sea, ¿hay DVRs que pueden capturar 3D? No sé. Porque vos decís, la voy a dejar grabando en mi... Que normalmente es lo que hacen un DVR. Ajá. Es que no creo yo que hasta ahorita... Yo nunca había oído de un broadcast como no los del deporte. ¿Ve? Ajá, sí. Son broadcasts en 3D. Y no sé si será side by side o ya habían codificada para que sea... Mira, ahí el canal que está pidiendo que lo repitamos. Mira, como este año es 50 aniversario del Doctor Who, se estaba esperando el especial, que es parte de esta temporada. No sé si va a ser el último episodio de la temporada. Yeah. Y que va a ser una historia super yuca de Moffat. Entonces acabamos de encontrar que la BBC lo va a filmar y lo va a pasar en 3D, uh-huh, en televisión. Y para la gente que no tenga televisores 3D, está anunciando también que en simultáneo, al mismo tiempo, lo van a pasar en cine. Así que va a estar interesante. Pero sí, estás hablando ya cine en Inglaterra. Ya me está dejando con duda de que hasta cuándo la vamos a poder ver. Sí. Sí, ajá. Tal vez nos la vamos a tener que soplar primero en estándar, ¿tú di? No, nos la vamos a soplar. Pues puta, no se ve bien. Que sería peor aún. Bueno, no, fíjate que tal vez nuestra esperanza, si todo eso sale mal, es que lo pase y que la has estado pasando el BBC América. Sí. Por cierto, no sé si te diste cuenta que Netflix ya va a empezar, ahorita solo en los Estados Unidos, y tenés que tener no sé cuánto del ancho banda, pero ya películas en alta definición y 3D. Puya, pero ya viste que wow. Tenés que pedir una autorización a tu service provider. Sí. Porque como que chupa. El ancho de banda es bien... El bando bien de ancha es... Fuerte. Wow. Que el requerimiento, pues, para poderte mandar. Pero mira, sinceramente, va, yo ahorita, como se ve ahorita Netflix... Yeah. Se ve muy bien. Netflix se ve súper bien. Se ve súper bien. Sí, sí, sí. Pues todavía más. Es más... Wow, qué bien. Yo, para serte sincero, series de tele, cuando me las prestan, me prestan la calidad... cuando los archivos son como de 170 megas, una cosa así. Son los chiquititos, ¿verdad? Los de media hora. Y yo los veo... Ah, los de media hora. Y yo los veo tranquilamente en el iPhone, en el iPad, en la tele, donde sea. En Netflix, cuando te ves la serie... Que ya está en alta definición, a mí me sorprendió, me súper sorprende cuando la ves y decís, ¡huela, mano! O sea, qué nitidez. Cosas, no, mira, detallitos que no te das cuenta. Po. Sí, pero si lo comparás, contra mí también me han prestado un par de episodios en alta definición, pero sí que el archivo pesa 1 giga. Uh-huh. Y no, sí, se ve mejor. Sí, se ve mejor que Netflix. ¿Verdad? Pero si Netflix llega a esa calidad, ¡huela! No, pero también. Netflix a mí se ve, aquí se ve nitido. No sé cuánto de ancho antes que vos tenés. Te voy a... Voy a ver, te voy a ver si te consigo de la de Samara que me lo voy a prestar uno de esos episodios de... Y se ven nítidos. Puta. Yo los que he visto así son los de Top Gear. Y hablando de Top Gear... Ya salió el segundo. Bueno, tercero. Yo no he visto el tercero, pero... Yo ya vi los tres. Yo solo he visto el segundo. El primero y el segundo. Yo vi los tres. Este estuvo chido. Este último estuvo bueno. Mira, el segundo estuvo bueno. Estuvo mejor que el primero. El segundo fue la carrera... De los tres carros que fueron a Estados Unidos otra vez. Que se fueron a Nevada, ¿verdad? Ajá. Y que de ahí tenían que ver que el que llegara primero a México, el que llevara de último a México, ajá, tenía que cruzar y seguir. Porque iba a ser... Y como los odian en México. El que pasara por último tenía por que ir a hacer... Pero por su culpa, por haber pues, sí, tenía que pasar a la frontera, iba a filmar un segmento en México... Probando el carro mexicano. El que habían insultado. El que habían insultado en hace no sé cuántos episodios. Hace dos temporadas. Hace dos temporadas que se armó el grande choque. Que tuvieron que ir a pedir perdón. Cabal. Dicen ellos, pues yo no sabía que habían pedido perdón al embajador allá en... Pero bueno, te digo, a mí el primero, lo que sí no me gustó fue la parte del Jeremy Clarkson en el de ese mini carrito que él había hecho. Uh-huh. No, porque si yo sentí sí que que se le acabara la, tuviera que arrancar el motor justo en la librería y que, pero es que y eso ni siquiera tiene nada que ver con nada, o sea, es no es un carro de verdad y no esas es... son las cosas que ellos hacen y que ya lo hacen deliberadamente para que salga mal actuado, sí, para que según ellos hacer gracia y no hacen nada de gracia. Uh-huh. Lo que no me gustó del segundo es que a mí me gusta cuando hacen así, comparan carros y son carros chivos y van a otro país. Pero uh-huh, lo malo de esos episodios es que no sale el Stig. A mí me llega a ver aunque sea manejando el Stig un carro. Bueno, no. En este, hacen otra vez las carreras de que este tipo tiene un carro y los otros dos en transporte público. Esos son chivos. Y ahí se llevan todo el episodio. No hay segmentos tipo el mini carro ese. Uh-huh. Y bueno. ¿Sale Stig? Sí. Y la celebridad en el carro es una chica. Con acento de escocés. ¡Qué barbaridad! Yo casi acentazo. Voy ahí. Sí, tengo que decirle a mi esposa cuando está en el... ¿Con permiso? Tengo que ir. Voy al baño. Pero estoy yo solito. Ah, pues ya voy a llegar a verlo ahora. Sí, ese pedacito nada más. No, bueno. Top Gear. Ok. Community. Community fue el primero... te soy sincero. Y el último. No está mal. No, comenzó bien. No, está a mí, tan a mí no me gustó. Mira. Es que a vos no te gustó que salió Pierce Hawthorne. ¿Cómo se llama? Pierce Hawthorne. Que no era Pierce Hawthorne. ¿Cómo no? Eso sí me gustó. No, yo cuando lo vi, porque lo está viendo, como se lo imagina Abed. Y los Community Babies. Sí, y sale otro. Eso me cayeron mal. A mí me cago de la risa los Community Babies. No, a mí no. No, a mí, yo decía, pero es que se pelearon con Chevy Chase hasta el final. Sí. ¿Por qué es que no sale al principio? Estaban jugando con esa idea que sabían que tenía problemas. Sí, pero a mí me bajaron. Yo, puta, ya no va a ser el mismo. Y la risa grabada. ¡Ey, qué va! Yo no voy a seguir viendo este programa si siguen con esa risa. Y que pero solo por un ratito. Todos entran y ya está viendo así el público, todos en fila. O sea, pero esto, mira, no se nota cambio por el momento. Fíjate que yo sí lo noté, pero como le decía al Tico Man, yo creo que yo iba demasiado predispuesto. Pero te dicen no spoilers de Community. Okay. No se preocupen, no spoilers. Yo iba demasiado predispuesto. Entonces yo, vamos a ver... Iba, lo vi, terminé de verlo y yo no sé si me gustó o no me gustó, pero no me reí. No, yo sí me reí. Entonces cuando, yo sí no me reí. Cuando lo llevaba el Dean así del aula hasta donde tenía los juegos. Spoiler. Sí, fíjate, a mí, no sé, o sea, yo lo vi, no me arrepiento de haberlo visto, pero al final mi conclusión fue, me tiro más al lado de no me gustó, porque realmente no me sacó ninguna carcaja. A mí. Me sacó una risa. Yo lo sentí como un episodio... A ver, bueno. No inicio temporada, nada así como ¡wow! Ajá, o sea, sí. O sea, uno de los que vería otra vez, pero nada así espectacular, pues. Vaya. En este episodio sí me quedó como un poco más claro que la Britta, o la chera que actuó como Britta, puta, qué mala actriz es. ¡No! O sea, es mala actriz. Está bien guapa y lo que vos quieras, pero actúa con las patas, o sea, malísima. Malísima para actuar. Y la Alison Brie cada vez me gusta más, esa bicha. Es que está... Ay, no, es que la hoy la vistieron para atraer. Es que cada vez... Como ha ido mejorando ella en la serie. ¿Sabes qué? Yo nunca había visto a la Alison Brie en Mad Men. ¡Juela, papa! Es. Mira esa serie. Ahí sí, mira. Sale con todo así para... De un solo a la vez. Solo... Sí, sí. Don't touch me. Bueno. A ver, les traigo un no segmento. Ajá. ¿Qué se han hecho después de tanto tiempo? A ver. En esta ocasión hablaremos de... Chris Carter. Ajá. Creador de los X-Files. Ajá. Buena. Se hizo famoso mundialmente. Después intentó la suerte de hacer nuevas spin-off con su serie televisión más conocida. Hoy hace un podcast. O sea que no hizo nada nuevo, digamos. Harsh Realm. Que puta, le duró... ¡Tres episodios! ¡Pero esa serie iba bien! Hizo The Long Gunman, que eran los tres nerditos. Pero es que era seguir con lo mismo. Y le duró 13 episodios. Tuvo mejor suerte cuando hizo Millennium. Que también estuvo un crossover. Tuvo que terminar... Tuvo como un par de temporadas, por lo menos. Tuvo que darle un final de serie en X-Files, me acuerdo. Con un episodio donde salía Black. Sí, no lo dejaron terminar a tiempo. Pero estamos hablando que todo esto lo hizo allá por los 90. Sí. Tal vez 2001, rascando lo último. Pero ya, de allá le, para le acá... Le ha dado el dinero hasta ahora. Pero no, más de 10 años donde no ha hecho nada. Esa mierda de Harsh Realm todavía... ¿O qué ha hecho? Mira, aparte, lo último exitoso que hizo fue la película de X-Files, la primera. Porque la del 2008 no sacó los costos. Iba a sacar una nueva. El I Want to Believe. Desde entonces se está dedicando... Del hijo puta que le cortaban la cabeza, ¿no? Hijo de su madre, ¿cuál? Que a uno le querían hacer un trasplante de cabeza. Ah, sí, sí, que querían meterle un nuevo cuerpo. Uh-huh. Ok, te voy a creer. Entonces era trasplante de cuerpo, no era trasplante de cabeza. ¿Qué de los dos? Fíjate que lo que se ha dedicado desde el 2008 al 2011 ha estado trabajando en una película que él solo está produciendo, que se llama Fence Walker, algo así como el que camina sobre la barda. Uh-huh. Y no es nada de ciencia ficción ni aventuras, es más la historia de una jovencita. No estoy claro si es jovencita o jovencito que está madurando. Y es autobiográfica. Yo no sé. O sea, toda una descripción que... Sí, ay, eso. Oh, ¿Qué maceta le ahí? La Talía. Y también desarrolló un piloto para una serie que se llama Unique. Se murió el piloto. Era un thriller policíaco que no se lo aceptaron. No lo pudo ni terminar. Híjole. Así que no está haciendo nada prácticamente. Pero te digo que a X-Files le sacó buena lechita a vaca porque... todavía están de seguro vendiendo memorabilia y cosas así que algún cheque le quedaron. Yo me acuerdo que ese fue, tal vez no cae en la categoría del 10 en 10 que hicimos, pero sí, los cómics en su momento pegaron a la par de la serie. Sí, pero no eran para sacar dinero. ¿Pegaron bien? Pegaron, pero no le duró mucho tiempo. ¿Otra onda? Lo último es... ¿tenés algo tú? Fíjate, un versus. Dale. Están pidiendo un versus entre Wreck-It Ralph y Donkey Kong. Uy, hijo de puta. Bien, bueno. Con el versus. Pero Wreck-It Ralph no es como basado en Donkey Kong. Pues sí. Sí. Sí. Por ende. O sea, es Donkey Kong. No, yo sé. O sea, no estoy refutando él. Solo era... Le voy a... Wreck-It Ralph. Yo a Donkey Kong le voy. Mira, ¿quién va a estar más arriba en el edificio aventando cosas? Porque ese era el... Yo no he visto Wreck-It Ralph, así que no tengo para opinar. Pero Wreck-It Ralph tiene los puños, que eso no lo tiene Donkey Kong. Es que solo tiene los barriles. Pero Donkey Kong tiene la furia animal. Si no hay barril a la mano... las caga Donkey Kong. Pues. Sí. Mm. ¿Y Donkey Kong alguna vez hizo bueno? Y aquel puerco tiene un barril y ¡puf! Sí, con pero puño. Wreck-It Ralph no es malo. Es que eso es lo que voy. Y mientras que el Donkey Kong... Empezó de malo, pero... Malo. No, estamos hablando del original. El... Porque Donkey Kong en los siguientes juegos... Ah, bueno, sí. Sí. Pero es malo, era bestia. Era el, era el King Kong. Donkey Kong hubo uno que jugaba con unos tambores. No, ni mierda, Wreck-It Ralph. Bueno. Se mantuvo puro el concepto. Uh-huh. Sí, porque Donkey Kong Jr. era, creo que, el héroe de su videojuego. Sí, sí, pero no, no estamos hablando de Junior, estamos hablando de... del papá. Uh-huh. Del mero macizo. Bueno, por lo menos sabemos que Donkey Kong las pegó ahí. Por, bueno, Donkey por Kong alguna... se secuestró a la bicha. El otro solo destruye un edificio. Ajá, o sea, bueno, ¿y será las que, motivaciones ¿y será de Donkey Kong están más? ¿Será que Donkey Kong Jr. es hijo de la princesa? Sí, yo creo. Sí, de seguro. Sí. Es japonés el juego, o sea, no sabes qué puta va a pasar. Sí, sí. Bueno, yo le veo todo Donkey Kong. Tentáculo. ¿No? Nos salían tentáculos. Mira, yo creo que Wreck-It Ralph, si Donkey Kong está arriba, viene Wreck-It Ralph, puede destruir la parte de abajo del edificio y bla, bla, bla, bla, y lo hace mierda. Yeah. Y si Wreck-It Ralph está arriba, no creo que pueda hacer lo mismo Donkey Kong. Porque le empieza a aventar cosas. Sí, yo le voy a Wreck-It Ralph. Y vos, vos rompes. Yo Ralph, yo dije Ralph. A Ralph, ya, yeah, ok. Uh-huh. Ahí estamos. Ahí estamos. Lo último que traía, ajá, era, como ya pasó los mayas, uh-huh, y el Bactún 13. ¿Cuál es el siguiente apocalipsis? Hoy el siguiente apocalipsis es las profecías de San Malaquías. ¿De what? Ah, pues lo del Papa. Sí, sí. Aflíjense. Esa sí me preocupa a mí. ¿Que este iba a ser el último? No. Porque San Malaquías era un santo irlandés del siglo 15-16 que escribió una profecía de referente a todos los papas que supuestamente vienen a futuro. Uh-huh. Y la lista terminaba con el papa que llamaban Pedro el Romano, uh-huh, que corresponde al que le sigue a Benedicto. Uh-huh. Pero Benedicto ya dijo hasta la bye bye a partir de último de febrero. Entonces el que van a seleccionar supuestamente en marzo, según San Malaquías, es el último papa. Pero mira, ¿le ha pegado así a todos los nombres de todos? No, mira, no. A ver, no. Que Benedictus. No. Pedro el Romano. A ver. Para ser lo más exactos y fieles posible al asunto, las profecías de San Malaquías estuvieron escondidas, fíjate, convenientemente. Ajá. Yo lo que quiero ver es cómo va a llegar todo este comentario a caer en algo geeko. Ya no, no hay nada geeko, solo el final. Ay, solo el apocalipsis que está por venir. El nuevo. No somos crédulos. Es el nuevo apocalipsis. Sí, es el nuevo apocalipsis. Bueno, pero están escondidas en el sótano de un productor de televisión. Estuvieron escondidas de la Marvel. 200, 300 años. Entonces, de repente, ¡ey, miren, me he encontrado estos escritos antiguos de San Malaquías! Y antiquísimo, pero espérame que estás todos los la tinta corrida. el tóner. Este matricial está. Todos los papas hasta esa fecha les pegaba así al centavo todo lo que habían dicho. O sea, los que estuvieron 200, 300 años escondidos, que habían pasado varios papas, dos okay, que tres, les pegaba la profecía. Okay. Los siguientes hasta esta época era la gloria del olivo. Entonces había que interpretar qué significaba eso. Y cuando conocías al papa, decías, es que le gustaba el aderezo de oliva en su ensalada. Le gustaba comer olivas con la sandía. Entonces, olivas con la sandía. Eran explicaciones bien rebuscadas, pero ahí están. Así que si escogen a un papa de origen italiano, sería, digamos. Pero y que no también se había hablado de que este papa iba a ser como de color. No, es que el último que viene se llama el Papa Negro. Por eso. Este era el anterior al. No me acuerdo. Pero si no, este es el último, ya pues. No, el que viene es el último. Pues sí, o sea, este que viene. Ah, creo que es. Entonces este debería ser el de color. Es que dicen el Papa Negro, pero supuestamente porque es amigo del anticristo. ¿Sí? Ah, ok. No, o sea, porque es de color. Ajá. No, o sea, cuando echen el humito, él se va a acercar mucho y. Es bueno. Es bueno. Oh, men, right. Buenos. All right. Mara. ¿Te que nos caiga el rayo? Sí. Ey, no hablamos de Big Bang Theory. Ey, está bueno. Big Bang Theory. Es una serie de la CBS. Mira. ¿Cuál es la pistola? Vi la penúltima, que es la de el impresor de 3D. De 3D, o sea, bueno. Estuvo bueno. Que estuvo bueno. Ese fue muy bueno. El que viene después de ese también estuvo bueno. No lo he visto. ¿Cuál? ¿El que viene después de ese? Este último, ¿no? El del jueves pasado, sí. Ah, no, entonces no. Sí. No, ese sí, no estuvo tan bueno. Pero no lo he visto. No, a mí sí me gustó. Pero es que ya... Sin, uh-huh. sin, no spoilers. No, ya me acuerdo cuál fue. No, uh-huh. no. Sí, no. Es que fíjate que el mismo, lo mismo que hemos dicho durante toda la... Durante toda las últimas season, temporadas. La temporada, que se han alejado un montón de las... De los temas bien geekos, ¿verdad? Bien geeks. Y el que viste que las chicas estaban discutiendo cómics, uh-huh. ese estuvo fabuloso. Fabuloso. Sí. Ese del 3D printer también estaba bastante cercano. Pero de ahí, en este reciente, se volvieron a alejar. Se volvieron a alejar. Ya se centraron en otras cosas que no son geeks, pues. Entonces, ojalá que se den cuenta que tienen que regresar a lo geek. Porque si no, estábamos mal. ¿Alguien sabe de algún sitio de donde salgan ratings? Tal vez se puede... Podemos hacer un análisis. Ah, buena idea. Hay que buscar. ¿Ratings de qué? De los series. Sí, así como para decir, Wikipedia. En Wikipedia te aparece este episodio fue geek y el rating fue para la misma. Y este episodio fue puro Friends y... Wow. Pegó el talegazo. O sea, podríamos ver ahí. No, pero mira, no sería ni siquiera representativo porque... Cuando salen episodios más centrados en la relación con las supuestas novias, es porque eso le gusta a las chicas. Entonces, jalan a otra parte de la población. Ahora sí, me encantó el episodio y porque me cagó de la risa. Cuando se hace pasar por enferma la Amy. Esa. No, ese viejito. Sí. Ese sí me cago. Ah, ya es viejito, sí, tener razón. Que le tiene que echar pizza en el pecheto. Y que de día a día te quedas sentida bien. Y, oh, me vas a bañar, le decía. Y que se había portado mal, entonces me vas a pegar nalgadas. Y cada nalgada que le pegaba. Una gran caliente. Me da buenísimo. Como que tiene mucho reprimido. Lo que sí siento que... Espérate. En este último episodio, por lo menos, no voy a dar spoiler... Yo sí siento que como la Penny sube y baja en su nivel de hotness, uh-huh. yo siento que en este último, no sé. Uh-huh. Y ponele, este fin de semana, el domingo, en una de esas que yo terminé de ver, creo que Top Gear. Y en eso, me voy a echar uno de los viejos de Big Bang Theory. Y qué masita estaba la sí. como en la segunda temporada, ponele. Y la ayudante de Sheldon, la que le estaba cayendo ahí, que le estaba tirando los calzones a Leonard. Ajá. Esa chera está bien chula. Sí, está bien chula. A ver, mira, aquí en Wikipedia están los últimos tres episodios. Ajá. El Spoiler Alert Segmentation es el que están hablando ustedes, que fue el último que no vi. Uh-huh. Tuvo 19 puntos. 19. El anterior, que era el Cooper Kripke Inversion, ajá. que era el que Sheldon se da cuenta que el otro tiene una mejor teoría, que es el printer de 3D, tuvo 17.8. Menos, un poquito menos. Y el anterior, el Bakerfield Expedition, que se visten ajá. de Star Trek, sí. bueno, tuvo 20. Ahí tuvo más. Sí. Pero ya ves cómo varía. Esto puede variar también, no solo la calidad del episodio, sino que estaban dando en otro canal al mismo tiempo. Es el problema. Sí, porque ese sí era full geek. Victoria's Secret era... Special. No, pero es que ese por la mara lo graba para irlo viendo después. Sí, en paseto. Skip Justin Bieber. 5 minutos. Skip Justin Bieber. All right. Bueno, señoras y señores, tenemos unos correos por acá. Ah, mira, hablando de eso, también nos mandaron un Twitter. A ver, habla. Hola, musiquita. Twitter. Habla por el Twitter. No, de que ahí Nishido nos estaba pidiendo que le ayudáramos con la publicidad de un evento que va a haber, que se llama La Feria Atómica. No, pero que, espérate, que nos mande participación en el evento, pues así va algo. Sí, nos mandó algo. Una foto del póster. No, que no. Ah, sí. No, dice, vale. El primer evento de cómic, ciencia ficción, cine y terror de Córdoba. O sea que va a estar en el cine y va a estar. Va a haber concursos de dibujos, cosplay femenino de cómic y cine. ¡Queremos fotos! Por favor. Sí. Pero, Si no valen la pena las chicas, no va. Eso, no sé si estás comprometido. Y premios. Va a haber música de los 80s y 90. Y ya, de ahí. Son, solo esa música vale la pena. Sí, según sí, esto. Sí. Esta va a ser el sábado 16 de febrero. 16. Ya el sábado. Sí, este sábado del 2013. ¿Dónde? Nice. Deja ver. Córdoba. En Córdoba. Argentina. Deja ver. Aquí dice Alberdi 50, edificio Torremelos. Ah, sí, ya sé dónde. Ajá, sí. Primera planta, Salón uh-huh. España. El sí, salón, el grandecito. No, el Salón Portugal no, el España no, no, sí. El grandecito, sí. Uh-huh. Sí. All right. Costa hey, nice. 15, uh-huh. whatever, que ocupé. Baratísimo, Mara, baratísimo. Sí. Cool. All right, vamos a leer unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente. Y le traemos lectura. ¿Cuándo, cuándo? En este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Homero Ríos, que nos dice: saludos, chicos. De los Simpsons. Por medio de la presente, les presento la segunda portada de Dharma. Es una antología mexicana de periodicidad bimensual, o bimestral, mejor dicho, próxima a salir en la segunda quincena de febrero. El título ya tiene presencia en 15 tiendas de México y esperamos llevarlo al centro y sur del continente. El formato es de 24 páginas a blanco y negro con 3 historias autoconclusivas de contenido temático en cada número. Portadas de Paco Medina de Ultimate X-Men y Deadpool. Historias de Homero Ríos de 215 Inc. y Heavy Metal Magazine. E interiores de Mehdi Çegur de Shadowline Image. Ey, o sea, que él escribe ahí. Sí. Lo publica. O sea, que el, este chavo que nos escribe es el escritor también del cómic. Homero, no sé si está escribiendo ahí. Sí, ahí dice. Ah, perdón, sí, Homero. Pues oh, Homero ey. Ríos es el que escribió en Heavy Metal. Otro y, que nos ay, tiene que mandar participación. Sí. Hugo Arambuzo de Siniestro y Arthur Asa de Lugo Redux. Para obtención del número uno y apartar el número 2 próximo a salir, ahí está, hay que contactar a Comicase, que está en Facebook. Busquen Comicase, C-O-M-I-K-A-Z-E. Comicase. Para apartar el número 2 solo tienen que hacerlo así de ladito. Así que ahí está, Mara. Ups, le bajé volumen a esto. Ahí está. Ahí está, bro. Gracias a Homero Ríos por mandarnos el you email. Have one job. ¿Cómo? No. También tenemos por acá un email. ¿Qué uh-huh. es esto? ¿Un email? Sí, lo acabo de decir. Este como que es spam. Sí. Sí. Hola, el siguiente que tenemos sí, por acá. El Your Pino. Sí, sí. Este dice: yo no soy spam, soy el profesor Membrana. Suena spam. No, ¿te pero pide pisto? El profesor Membrana dice: necesito una cuenta para un depósito. Un amigo mío murió y dejó una sí. cuenta. Buen año, geekos. Aquí Edgar, alias el profesor Membrana. Hace tiempo no escribo, sin embargo no los he dejado de escuchar. Quería comentarles algunas cosas. Las enumero para facilitar su lectura. Número 1. Acabo de ser papá de una hermosa bebé que gracias a Dios está sana. ¡Felicidades! Y todos ¡felicidades! Bien en el parto. ¡Bravo, bravo! Felicidades al profesor Membrana por su membranita. Por haber penetrado esas membranas. Sí. Número 2. Vi el primer capítulo de Utopia, una serie inglesa que promete un drama conspirativo. Tiene excelentes actuaciones, está muy bien producida y es geek, pues la historia se desarrolla Utopia. Alrededor de un cómic. Si no la han visto, se las recomiendo. Nice. Está Utopia. Número 3. Después del chasco Cop Out, me animé a ver Policías de Repuesto. Es infinitamente más divertida que Los Inútiles en patrulla, dice. Fíjate que el en este último no el justo el anterior de Smodcast. Ajá. Estaba Kevin Smith entrevistando a Rian Johnson, que fue el director de Looper. Les recomiendo ese episodio, está muy bueno. Pero también habla un poco de Copa. Parece que el libreto de para el cual lo habían querido contratar este Kevin Smith, originalmente era el ese de The Other Guys. Pero ese libreto nadie lo producía y tú estuvo dando vueltas por un tiempo, hasta que al fin se hostigaron los que estaban así tratando de promoverlo. Se lo llevaron a otro lado y hicieron esa película, pues. Ya. Yeah. Y Kevin Smith se quedó prácticamente con Cop Out. Ya. Que era un A Couple of Dicks, se llamaba originalmente. Originalmente era A Couple of Dicks. Bueno. Of Dicks. Número 4, espero con ansias Iron Man 3 y Avengers 2. Creo que Superman no llenará las expectativas y mucho menos Justice League. Ahí nos saltamos la noticia de que... ¿Cuál? De que el libreto les había parecido tan malo. Sí, eso ya lo publicaron en el blog. Ah, pues sí. Dale. ¿No has leído el blog? No. Es que lo que pasa es que el que escribió el libreto que estaban trabajando para la Liga de la Justicia es el mismo chavo que escribió Mobster Squad. Ajá. Entonces, como esa película le ha ido tan mal... Ni cuenta me di a dónde la andaba. Yo no, y que hablaras tú en el box office. Fue hace tiempo, el tiempo que salió. Sí, pero, yo sí me acuerdo. Pero cayó rapidito. La cosa es que como no han ni siquiera recuperado el costo. Le están echando la culpa a él. Entonces dicen, ay, el que hizo el libreto. Y como que salieron opiniones de que sí, el libreto realmente es malo. Ajá. Entonces, ahorita están buscando el libreto, imagínate. Puta. ¿Y supuestamente cuándo sale la película? 2015. Puta, están... Sí, están contra el reloj. Entonces, y aparte de eso, estaban diciendo que no, esperemos cómo o le sea, va a Man of Steel. ¿Cómo mierda? No tienen libreto, no tienen casting, no tienen... ¡Nada! Nada. Lo más que tienen es el Hombre de Acero, que va a salir dentro de poco, como para decir, va, pegó, ok, tenemos a nuestro Superman. No, pero que no ya habían dicho que no iba a ser, no matter what, no iba a ser este artista, pues. No. Yo así tenía la idea. Pero que no, porque me parecía una muy mala idea. Y tal vez el Batman. No, ese sí ya sabía. Va. Pero sí, por lo menos para decir, va, por lo menos podemos tener aquí nuestro Superman. Es como importante para la... Debería ser. Ajá, y aquí podemos ir armando algo encima de esto. Pues si les va mal, pues van a ser como que Green Lantern y la van a ignorar. Uh-huh. Pero bueno. Ay. Así que ahorita está en peligro ese movie. Nació en peligro. Otra vez, sí. Número 5. Por acá dice, no me gustó Amazing Spider-Man. Es hora que ya Sony suelte al trepamuros. Bueno, me despido, señores. No sin antes desearles un... Ah, quiere que digamos trailer salud, dice acá. Pero no lo tengo. Mira, ahí el Kanaka está pidiendo que demos al aire su número de... Mario Kart. Mario Kart, que tal vez hacia el aire a alguien le interesa, pues, porque aquí desgraciadamente nosotros no jugamos ese juego. 2881-4583. Espero que no sea el teléfono de algún enemigo. No, es el la tarjeta de crédito. 2881-4583-3783. Va. Para que veas que te interrumpimos, pero lo repetimos. Sí. Y te volvieron a interrumpir, así que no te preocupes. Las dos veces te interrumpieron. El siguiente. Yo nunca les hago eso. No. El siguiente porque que me por acá de nuestro amigo César Torres, que nos dice acá. Buenos geekos. Algo del señor. Espero que estén de lo mejor. Les comento que el sábado tuve un sueño, no sé si era Kiko o no, pero aparecía Julio. Así que ahí le va. El sueño comienza con Julius como detective, muy al estilo de La Ley y el Orden. Estábamos nuestro querido detective y yo en la azotea de un edificio buscando un maleante asesino u homicida. No sé muy bien qué era. O hippie. O católico. Sí. Lo único seguro fue que Julius subió las escaleras para alcanzarlo, cuando de repente le han dado un balazo en el brazo. Puta, duraste porque era un redshirt del sueño. Sí. Él cae desde la escalera al piso e inmediatamente reacciona y dice, estoy bien, brazos, piernas, cuerpo, todo en perfecto orden. Y se muere. Inmediatamente la escena cambia y estamos en la casa de una señora, creo que era la viejita. Y empezamos a buscar pistas y al asesino dentro de la casa. Buscando por toda la casa, encontramos pistas. Julius empieza a hablar con quien parece ser la hija de la viejita. Cuando de repente dos tipos se levantan una alfombra muy grande en donde supuestamente estaba el cuerpo de la viejita. ¡No, hijo de puta! Intentamos alcanzarlos dentro de la casa. Era muy grande, pero no pudimos. Es ahí cuando subiendo unas escaleras vimos un escrito en la pared a donde indicaban una serie de ingredientes, pero estos ingredientes decían 01 niña, 1, 2 o 12 objetos, una alfombra y otro poco de cosas. Lastimosamente ahí se terminó el sueño. Creo que los empanados de mi esposa tenían un ingrediente secreto que no era mostaza. ¿Esos no eran champiñones, esos hongos? Sí, sí. Espero poder... Yo creo que te exprimió un sapo en el sándwich y no me diste cuenta. Espero poder... ¿Un sapo chileno? No, espero poder comer otra vez emparedado para saber en qué terminó el sueño Ico. Hasta la próxima. ¡Salud! ¡Salud! Gracias a César por su mensaje. También tenemos por acá un email de Aragón Nexus que nos dice: hola Ico, saludos desde Saltillo, Coahuila, México, tierra del zarape, balseras y corrupción política familiares. Me soy cualquier lado. Sí. Son geniales. Hay un video en YouTube que le rompe el corazón a todos los frikis, en el cual Superman le patea el culo a Goku hasta que se cansa. El siguiente es el link del video. Tomen en cuenta cada comentario que se ha hecho en sus respectivas series, fortalezas, debilidades, personalidades. Es genial. No solo son comentarios de niño como fanboyismo. Bueno, me despido. Salud. Así que ahí está el... Si supiera que está en el blog. Sí, sí. El link es al blog. Sí. No, pero es buen video. Bueno. All right. Así que gracias a Aragón. Claudia Ruiz. No. No, ese es para mí. Sí. Manda fotos. Ahí estamos. ¿Cómo? ¿Manda fotos la Claudita? No, bueno, lo vamos a leer. Claudia Ruiz dice acá: mi nombre es Claudia Ruiz, encargada del área de marketing de ThePelícula.com. Oh, ok. Estamos implementando una comunidad de cine. ¡Me descubrieron! Trailers, películas online, descargas, etcétera. A nivel online, por lo que estaríamos interesados en colocar un enlace o un post temático en su página. Así que, a ver, vamos a platicar con la mano con Claudia para ver que nos visite, que nos visite. Que nos visite. Sí, sí. Estamos. Y eso es todo, Mara. Entre menos ropita, mejor, pues, más fácil de aceptar. Y hablando de eso, ahí nos están ofreciendo un crossover los de Hobbies y Zombies, que es en su podcast. ¡Ey! Que no lo he oído, o sea que no sé. Un versus, yo lo escuché. Ya me eché un par de episodios. ¿Y qué tal? Pues como no me gustan mucho los zombies. Pero digamos, si es que nosotros ahí para zombies como que no la hacemos mucho. Sí, no sé por qué aún, pero bueno. Yo soy tal vez el que he consumido más zombies. con suficiente salsita A1. O sea, cualquier cosa. Carnita, bueno. All right. Eso. Bueno, no, tampoco. All right, señoras y señores, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero recordarle que si usted quiere ser un productor ejecutivo, así como es nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, visite comigicos.com, aprieta el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiere será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Esperamos que nos escriba a comicicos@gmail.com y participe también en la comunidad que hemos creado en Google Plus. Búsquenos Comic Geekos Community. Yes. Nos vemos, hermano, la próxima semana. Nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Wreck-It Ralph is a giant of a man, 9 feet tall with really big hands, living in a stump on his very own land, until his world went crazy. He was minding his own business on the day they came. They showed a piece of paper saying eminent domain. They built an apartment building saying progress was to blame. So he got mad and he turned bad. Brick by brick he's gonna take his land back. Wreck it, Ralph, as fast as you can. You know you can do it with your colossal hands. So pull it, fix it, Felix, and that building stand. Felix is a really great guy. Watch him get all turbocharged when he hits a pie. Not just a superintendent, he's a super, super guy. And everybody loves him. With his trusty tool belt and steel-toed shoes, nice owners believe that Felix just can't lose. So when Wreck-It Ralph starts to come unglued, he doesn't get mad, cause he's so rad. Brick by brick, he's gonna build it back. you can. You know you can do it with your colossal hand. So don't let fix it, Felix, in that building stand. I reckon, I reckon, I fix it, I'll fix it. Fix it, Felix, as fast as you can. Use the magic hammer you got from your old man. Alright, señoras y señores, también tenemos para terminar el show un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Julius, llena nuestra cabeza de basura. Dando seguimiento a la película, al tema de Wreck-It Ralph, que acabamos de escuchar. En la película, el Rey Candy tiene una caja de seguridad que se controla con un... control del Nintendo Entertainment System, del NES. Y el password que tiene que entrar para abrirla, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, BA, start, es un cheat bien común que utilizaba Konami. En muchos de sus títulos, siendo el más famoso el de Contra. ¡Ay, qué nice! Buena onda. All right. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!